recibí, no la pude leer, porque ahí comprendí que tú me eras infiel. Me decían esos reclones de ti, no lo puedo decir, pero hay algo que sé, que tú vivías por ella y yo moría por ti. Yo soñaba con dormir entre tus brazos, mi amor. Me llevarás al altar, me hicieras tu mujer. Dibujaba tu figura entre el mar y la arena. Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser. El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió y yo no lo acepté. Lo que pasó con mi vida no se lo he deseado a nadie. Solo vivía de mentiras, de una forma. Yo no sé por qué me llaman así, si yo solo amor.